dos casas, cuatro manos. En este guiso de chiflados, partido chivo el que. Vale la pena, 5 pal peso. FM Comunitaria 88.1, La Mosquitera. ¡Que arranque nomás! Ya detona el ritmo indecente, que quieren ausente y no les hace gracia. Que sus propios hijos lo estén escuchando. Siempre, siempre, siempre estemos progresando. Ya detona el ritmo indecente, que quieren ausente y no les hace gracia. Que sus propios hijos lo estén escuchando. Siempre, siempre. Buenas tardes, buenas tardes. Damos comienzo a una edición más de esto que es 5 por el peso, día miércoles 17 de noviembre del 2021 en los estudios. Acá, de este lado, Darío Figueroa, del otro lado, nuestra compañera Silvana. ¿Cómo le va, Sil? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien, usted? Bien, bien. Hoy bien. Corriendo, como siempre. Corriendo, como siempre. Pero menos, un poco menos. Este, muchísimo calor. Bueno, uh-huh. La vamos a saludar a ella, está Jay también, del otro lado de la línea. ¿Cómo le va, compañera? ¡Hola! ¡Hola! ¡Conexión! ¿Cómo anda? Sí, sí, mire, uno detrás del espejo, del vidrio, del espejo. Uno detrás del vidrio, una dentro del estudio, otra en la conexión del celular. No, estamos conectados. Por todos lados. Siempre. Bueno, ¿cómo va hoy? ¿Qué nos has preparado para compartir? Bueno, no solamente con nosotros, sino con quienes nos están escuchando y con el éter. Hoy vamos a volver a escuchar la editorial de hace 2 semanas, creería, uh-huh. Porque no tuvimos tiempo para poder charlarla. Así que se me ocurrió que podría ser como una buena idea poder reflexionar respecto a esa editorial. Uh-huh. Y no sé, lo que pasa es que también he estado muy ocupada con el Día Más Largo del Arte, que es una actividad que se realiza este mismo viernes en mi escuela, están todos invitados a uh-huh. venir. Sí, nos acordábamos. Muy temprano. Sí, se los había comentado, pero es por eso que no he podido preparar nada nuevo, en realidad. Lo siento. Ah, bueno. Les prometo que ya para la semana que viene ya tendrá algo nuevo. Porque me desocupo. El Día Más Largo del Arte se llama, ¿sí? La actividad en la escuela. Sí, así. Escuela de Bellas Artes, ¿no? Le damos el dato. Claro, no sé muy bien desde cuándo está. Nunca nos han dado específicamente como un taller, que a mí me parece un poco mal, pero tendrían que como comentarnos cómo nació. Tengo entendido que era como un día en el que los artistas, porque antes de esa escuela vos salías siendo profesor, uh-huh. Invitaban a la gente a venir para poder publicitar la escuela, digamos. Uh-huh. Y que se dieran a conocer nuestras obras. ¿Cuál es la escuela? Siempre. ¿Qué? ¿La escuela cuál es? Ah, ¿cuál? Uh-huh. El Bellas Artes, escuela 4024. Bueno, al lado del Palacio de Justicia. Ajá. Ya sé cuál es. Ajá, y ubique. Y usted va a exponer, me imagino, ¿no? Tiene su cuadro, va a exponer pintura. Sí, en el taller de pintura exponemos, también exponemos en, o sea, creo que toda la escuela expone, inclusive matemática, hay veces que matemática también participa. Y en el caso de, en mi caso, yo voy a dar muestra en el taller de pintura, en interdisciplinar, que es una materia que junta las artes visuales con la música, es interesantísimo. No estoy segura si imagen digital también va a participar, que es otra asignatura, más audiovisual, pero sí sé que con esas dos voy a tener exposición, y con profesionalizantes, que va a estar afuera de la escuela, en la vereda vamos a exponer como una instalación, digamos. Qué bien. No sé, va a estar interactivo. Sí, sí. Qué bien, excelente. Muy bueno, quienes pasen por ahí también lo podrán ver entonces. Sí, sí, todo el mundo, incluso pueden entrar a la escuela. Bien. Es una jornada a puertas abiertas. Ah, me encantó. Todo el mundo puede ir. Buenísimo. Sí, sí. ¿Podemos ir a exponer también si tenemos arte? No sé. Ahí ya no. Podría ser, pero habría que preguntar. Se ríe. Todos y todas podemos tener nuestro arte. ¿El suyo, Silvana? Escribir. Ahí está, bueno, escritora. No hay. Sí, es un arte. No, el resto lo tengo medio perdido. La escritura. Bueno, genial. Entonces, recordarnos el día y bueno, quienes andemos por ahí, nos podemos dar una vuelta. Sí, la jornada va a ser este mismo viernes, desde las 10, si no me recuerdo. Ya después les confirmo el horario. Y lo volvemos a decir, durante la hora de la editorial, de última, hasta las 4:50 y 4:30, por ahí. Bien. Siempre dura todo ese horario. Bárbaro. Bueno, aunque los alumnos nos tenemos que quedar hasta un poquito más tarde. Y hay que ordenar, hay que acomodar. Claro. No sea de artista. Sí. ¿Ah? A bajar un poco. Qué triste. Es autogestivo. Excelente. Sí, eso sí. Muy bien, compañera. Bueno, hago un repaso ahí, Silvana. Vamos a tener algunos temas interesantes en la tarde. Si nos pueden mandar algún mensajito también pidiendo música, acá también. Nos disfrazamos de rocola. La rocola, muy bien. Bueno, para este 5 para el peso de día miércoles, movimientos sociales, tenemos un encuentro con Silvia Bobé, ella es parte de Chakras para Todos. Nos va a contar un poquito qué es lo que van a hacer en el Encuentro Nacional de Cultura Viva Comunitaria, del cual van a participar organizaciones de Mendoza. Se va a realizar en Córdoba, así que vamos a compartir un poquito qué es lo que van a estar haciendo en ese viaje. Vamos también a charlar un poco sobre los resultados de las elecciones, por lo menos de lo que ha pasado aquí en Guaymallén. Así que si quieren también llamar para dejar su opinión, hay el 261-7465-759 o vía redes sociales, nos va a encantar porque vamos a poder debatir. Partimos del punto de 32 puntos de diferencia entre el oficialismo y la oposición. No, 32 puntitos, bueno. 32 ahí. Muchísimo tela para cortar. Vamos a tener ahí nuestro bloque predilecto para eso. Bueno, a las 6 de la tarde nos vamos a estar comunicando con compañeros y compañeras de La Veleta en la Antena, una organización que viene trabajando en Mendoza hace muchísimos años con niños, niñas, niñes y jóvenes. Así que ahí vamos a estar conmemorando de conjunto el aniversario de su fundación como asociación. También vamos a estar charlando con uno de los comedores comunitarios que escribió aquí hace un ratito nada más a La Mosquitera. Le vamos a estar dando espacio a los compañeros y las compañeras. Todavía estamos ahí tratando de comunicarnos para saber si nos vamos a poder poner al aire. Y vamos a, antes del editorial, si nos queda un ratito de tiempo, debatir un poco qué es lo que está pasando con el precio del transporte en Mendoza. Totalmente. Hubo audiencia pública, ¿no? Me dice. Usuario usted ya del transporte público, ¿no? Ay, sí, no me diga. Tengo que hacer transbordo todos los días, así que sí. Sí, sí. Bueno. Literalmente me tardo una hora en volver a mi casa. Pero bueno, ¿qué va a ser? La vida de estudiante. Está muy bien. Un paseíto en colectivo. Totalmente. Sería más divertido un paseo. Ojalá. Pero bueno, hay que verle el lado positivo. Al menos puedo leer mientras voy en colectivo. Está muy bien. Bien, compañera, ¿le parece que vamos un poquito de música? Uh-huh. Y arrancamos con, bueno, el primer tema de la tarde. Totalmente. Chale, chango, chilango, cachafa, chamba, te chutas. Noche que andar de tacuche y chale con la charola. Tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca. Confusca con cachiporra, te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chala. Volvemos en 5 pal peso de día miércoles. ¿Quieres saber la temperatura? Dijo calor, pero no sé. 30 no, grados clavado, ¿no? ¿Qué 30? No? 24 no? grados en esta tarde hermosa de día, miércoles, que se acerca al mes de diciembre y solo pienso las vacaciones. Bueno, que van a quedar muy cortas, pero es lo único en lo que estoy pensando. Le voy a mandar un saludito a una amiga que nos está escuchando, una directora profesional, a Paula Corso. Capaz la conoce. Nos sumamos, ¿por qué no? Obviamente. ¿No? Y unas felicitaciones también le voy a mandar. ¿Quién es este? Ella sabe por qué. No lo va a compartir, ¿por qué? Y bueno, ha conseguido vivienda, lo cual es muy grato, es muy ¿de grato. ¿Alquiler? Nos alquiler? Está escuchando. No, una propia. Oh, pero eso es, pero mire. Mire, es para festejar, no, tirar la casa por la ventana, irse de vacaciones. Vamos, vamos. Ya alquiler, ya mire, le vamos a festejar, le vamos a caer de festejo. Impresionante. Así que bueno, un abrazo para ella, que también es fiel oyente de esta radio en diversos horarios. Bueno, vamos a arrancar con la primera nota de la tarde. Muy bien, estamos en comunicación telefónica con Silvia Bobé. Ella es miembro de Chacras para Todos, un centro cultural que se encuentra en Chacras justamente. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Sí, no sé si ustedes me escuchan bien. Perfecto, ¿cómo andás? Ah, perfecto. Bien, contenta, entusiasmada, bueno, ahí. Para lo que se pueda, avisamos, hablamos y contamos. Buenísimo. Bueno, un poco la idea que tenemos para charlar hoy a la tarde con vos es que, bueno, primero, para quienes no te conocen, puedas contar de dónde sos, qué trabaja en el Centro Cultural, pero también cómo es el trabajo Cultura Viva Comunitaria acá en Mendoza y, bueno, de cara al encuentro que se va a realizar en Córdoba, que nos puedas anticipar un poquito y difundir qué es lo que ahí se va a hacer. Sí, bueno, mira, Empiezo desde el origen, somos un teatro comunitario, estamos hace unos 13 añitos acá en el distrito de Chacras de Coria, integramos la Red Nacional de Teatro Comunitario, pero también somos parte de otras redes, y una de ellas es el Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Así que bueno, ese es un movimiento que está hace muchos años a nivel continental, e integrado aproximadamente por más de 17 países. Y bueno, es una construcción que nació de abajo hacia arriba aproximadamente en el año 2004, uniendo voluntades, magias, encuentros, presiones de distintos referentes de la cultura latinoamericana, que dieron posible, bueno, que hoy sea un movimiento diverso, integrado por muchas organizaciones, no solo teatro comunitario como somos nosotros, sino otras agrupaciones como, no sé, la Red Farco, grupos de muralistas, organizaciones culturales, bibliotecas populares. Está integrado por muchas redes. Entonces, este movimiento, uno de los puntos de encuentro que tenemos entre encontrarnos desde saberes y de pueblos originarios también, es a través de estos encuentros que nosotros en un momento dado le llamamos congresos nacionales y latinoamericanos, pero partimos de este tipo de, ¿cómo te podría decir?, impulso o de latir más pequeño en los territorios. Y bueno, en este caso vamos a hacer un festival que ha sido financiado, bueno, con un apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación para el mes de ahora, para el 20-21 de noviembre en Devoto, Córdoba, un festival de cultura comunitaria donde vamos a ir un montón de locos representantes de organizaciones y organizaciones que van a llevar un poquito lo que saben hacer. Hay unas producciones maravillosas que se van a presentar, y también va a haber una producción, va a haber como una especie de festival virtual para los que obviamente no se pueden sumar desde lo presencial. Así que partimos desde este latir, desde este movimiento que le llamamos como un vuelo más bajo, para empezar a caminar, claro, empezar a caminar a nivel nacional de cara a lo que va a ser el Encuentro Nacional de Cultura Viva Comunitaria Argentina, caminando hacia el Congreso Latinoamericano, que es el que yo les contaba que va a ser en Perú, que es como el latir más fuerte que tenemos, sí, en octubre del año que viene. Como para que vean más o menos por dónde viene este movimiento a nivel global, ¿no? Bueno, que de hecho se viene posponiendo justamente por todo el tema de la pandemia, y que sabemos que encontrarnos entre organizaciones, bueno, de manera virtual no es lo mismo que hacer actividades y verse cara a cara, hacerlo presencial. ¿Querés contarnos un poquito qué es lo que se va a hacer en el festival? Bueno, si quienes anden por ahí, por Córdoba, este fin de semana largo, justo, sábado, domingo y lunes, si pueden pasar. Bueno, en principio va una comitiva de Mendoza. También, bueno, estructuralmente los festivales o los encuentros constan, digamos, de lo que es la muestra propiamente dicha de los festivales, de distintas producciones de organizaciones de Argentina, y por otro lado una representatividad de también de los territorios de cultura viva. Siempre hacemos una apertura, o como se le llama, una rogativa, una prerrogativa desde los pueblos originarios que se sitúan en el territorio. Eso es algo, un aprendizaje que vamos teniendo como red diversa. También tenemos, va a contar con una asamblea nacional, donde se van a trabajar diversos temas que van a ir de cara al Congreso Nacional. Nosotros, no sé si alguno sabe, una de las acciones que también impulsamos son, digamos, planes de gobierno o pedidos formales de normativas legales a la cultura y a la cultura viva comunitaria, que de hecho varios países de Latinoamérica han logrado conquistar por medio de normativas, como es en el caso de Brasil en el año 2014. Bueno, entonces parte de esa asamblea va a abordar los distintos círculos de la palabra que consta el movimiento, que sobre derechos humanos, feminismo, legislación, educación, arte y transformación, bueno, una diversidad de temas que van aportando todas las organizaciones y formando documentos, documentos que le dan, o sea, que no es un documento vacío, sino que hay un sentido detrás de ese documento que nos transforma y transforma al otro. Y además nos va a acompañar en este festival, se va a celebrar los 10 años de Puntos de Cultura, es un programa que también ha sido como un programa hermano junto con Cultura Viva, que nació en Brasil y que se fue propagando en algunos países de Latinoamérica y que en Argentina cumple 10 años. Así que bueno, también es un celebrativo, por decirlo así, ese acontecimiento que ha continuado en el tiempo durante diversas pandemias, pandemias políticas y pandemias reales. Así que sí, y en torno al Congreso, sí, es como bien decís, se cortó el impulso por la pandemia, porque se iba a hacer, ay, me parece que se iba a hacer este año o, mayo, sí, o el año pasado. Fue, pero, claro, estaba sí, planificado sí, como para principios. Exacto. Sí, sí, en Perú, pero bueno, nada, es que es imposible, este es todo muy relativo, pero bueno, esperamos que se pueda concretar el año que viene en octubre. Así que sí, que todo aquel que ande por ahí deambulando en este fin de semana largo, que se acerque a Devoto, que está a poquitos kilómetros de la ciudad de Córdoba, cerquita de San Francisco, los compañeros y las organizaciones comunitarias de Devoto están haciendo un esfuerzo enorme para alojarnos, darnos comidita, celebrar el abrazo comunitario que hace un montón que no se da, y a invitar a las organizaciones a que se sumen, a que estén, a que participen, a que nos conozcan, a que sepan de lo que es este movimiento. Nada, así que para nosotros es una celebración poder hacerlo, ¿no? Buenas tardes, Silvia. Darío te saluda. Sí, Darío. Y justamente que sí, nombraste a las organizaciones, la participación de las organizaciones culturales, comunitarias, sí. ¿Cómo podés percibir, si bien como decía también Silvana, estamos saliendo de esta pandemia, de lo más crudo, si se quiere, la pandemia, esperemos que siga así, pero bueno, ¿cómo ves el territorio en relación a la organización, a la participación, y de ahí también cómo lo ve a los estados en relación a la mirada y a la agenda que de políticas culturales, en relación a las políticas culturales? Y es diverso, yo creo que no se necesita a veces un mapeo de parte de un movimiento, sino la verdad, la realidad cultural, creo que se da en torno al territorio donde uno se sitúa, o sea, ha habido una política nacional de mucha contención y apoyo financiero, propiamente dicho, a las organizaciones por parte del Ministerio de Cultura de la Nación, que de alguna manera nos ha permitido, subsistir, eso por un lado, a nivel nacional. Nosotros lo que aprovechamos, o sea, yo lo que nosotros analizamos que nos hemos distanciado de ese abrazo físico que nos apapacha, pero nos hemos acercado en esta virtualidad y nos ha permitido poder encontrarnos con nuestros hermanos de Latinoamérica y entender cómo está trabajando, cómo se están organizando en Latinoamérica en torno a esta pandemia que nos asoló a todos, ¿no? Entonces, en el caso puntual de Argentina, nosotros comparamos que si bien no tenemos una ley nacional de las culturas, que eso es lo que buscamos, la diversidad que somos, y no hay una normativa que de alguna manera nos dé un porcentaje establecido, sí ha habido una, y que vamos a seguir luchando, porque eso es algo que lo tenemos que conquistar por puro empecinamiento que es necesario tener, como porque entendemos todo que la cultura es un derecho y es un trabajo, si bien ha habido un enorme impulso económico, pero como hablando de esta diversidad, en Mendoza no ha pasado lo mismo, o sea, culturalmente esta política de la cual nosotros hemos pedido ayuda, una ley de emergencia, una normativa de apoyo real, no hubo. Así como una cosa, un impulso fuerte, marcado y concreto. Entonces, bueno, no sé, esto es un análisis que hay que hacer en el interior de cada territorio. No ha pasado lo mismo tal vez en provincias vecinas nuestras, donde sí ha habido, no en todas, pero sí en algunas ha habido un apoyo al sector cultural. ¿Qué otras cosas han pasado y a colaboraciones mutuas, o sea, de apoyos económicos a las organizaciones. Han habido procesos de aprendizaje, de refuerzo. Por ejemplo, nos hemos contactado con gente de Brasil, entre ellas a Yandira, que estuvo hace poquito en Tecnópolis comentando sobre una ley que salió de emergencia real en ese Brasil de Bolsonaro y revolucionado por las desigualdades. Sin embargo, apareció una ley de emergencia cultural con un apoyo, mi perro, con un apoyo, dijiste, sí, Bolsonaro, con un apoyo, bueno. Sí, se armó el giro. Es muy loco, pero fíjate vos que en esa diversidad salió una ley de cultura con un apoyo de mucho dinero a las organizaciones, que en un momento dado quisieron como frisarlo y salieron todas. Y bueno, y eso también ha sido un impulso para nosotros. Hay mucho camino por hacer. Me parece que Argentina, en este caso, todos somos unos sobrevivientes, porque creo que la vacuna nos ha permitido poder estar hoy más tranquilos, meditar un poco más sobre un futuro, cosa que en otros lugares tal vez no está sucediendo. Y esa es una política de Estado que valoramos muchísimo. Porque bueno, nos ha permitido eso, un abrazo real, el poder vernos físicamente en este festival y saber qué ha pasado en torno a eso. Claro. Otra de las cuestiones que también que se han abordado es la generación de muchos documentos, los círculos de la palabra que nacieron en 2012 con el primer congreso en Bolivia, se han seguido nutriendo en la virtualidad, nos hemos seguido encontrando. También se han generado documentos, material bibliográfico, investigación, o sea, ha habido una riqueza desde otras maneras de enriquecernos en esto que hablamos de esta emisión de señales, y nos une más que nada esto, ¿no? Esta morosidad y este análisis en torno a nuestra realidad y cómo están obrando los países en torno a lo cultural, ¿no? ¿Qué pasa con la cultura? La cultura en torno a las industrias culturales, a la cultura comunitaria, ¿cómo es? ¿Cómo se percibe, no? Creo que esto ha sacado como esa al descubierto qué pasa, ¿no? Y cómo las organizaciones se han tenido que poner otra muda y salir a armar comedores comunitarios y abrigo y calzado y ayuda. Nos hemos tenido que reconfigurar para ayudar a nuestra comunidad por este sentido empático que tenemos como grupo de red, como nos sostenemos en este tejido, ¿no? Uh-huh. Que ha sido difícil, pero bueno, creo que son instancias, sí, que se irán recuperando de a poco y ahí también se irán generando otras cosas, ¿no? Como esto de, bueno, tal vez empezar a pensar, uh-huh, en Argentina, lo que han hecho en Brasil, uh-huh, o cómo también se viene trabajando, sí, incluso a cuestiones de cultura comunitaria en Colombia. Digo, países que esto, como lo que vos decías, ¿no? Son políticamente, sí, duros, de derecha, pero que, bueno, las organizaciones están ahí trabajando y resistiendo. Mira, ahora hace poquito me convocaron como jurado de la convocatoria de cultura comunitaria en Medellín. Ajá. Y bueno, la verdad que fue muy interesante la experiencia. Hay como todavía una mezcla entre los conceptos de industrias culturales que no está mal, que tienen que existir, porque es increíble la cantidad de PBI que uno le de dinero y recursos que aportamos desde los PBI nacionales, desde el sector cultural a los países. O sea, y eso te lo dan las estadísticas, como es el CINCA, ¿no? Claro. Y por otro lado, pero hay una política concreta también en torno a la cultura comunitaria muy bien organizada. Así que eso también nos da. Y como un aporte que ahora recuerdo que entre todas las cosas que hicimos fue que presentamos una ordenanza municipal, un proyecto de ordenanza municipal, en el caso particular donde yo vivo es en Luján, a las artes y a las culturas vivas comunitarias. Hicimos un estudio abordando distintas normativas latinoamericanas que tienen pertinencia en cultura viva comunitaria y armamos como una cosa más reducida a nivel municipal. No salió, no, o sea, tiene número de expediente y todo, pero no se trató. pero bueno, está a disponibilidad para el que la quiera tener, para que lo podamos presentar en los municipios de los 18 departamentos de la provincia. O sea, empezar así a veces. Las presiones se dan muchas veces en sectores más cercanos a donde vivimos, para empezar a pedir y a darle nombre, entidad, a cultura y a los movimientos vivos y comunitarios que hay en nuestros territorios. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, Silvia, te agradecemos por la comunicación. La semana pasada se nos hizo lío de horarios, sí. Pero bueno, la idea era compartir esto y de cara al encuentro que va a haber en Córdoba este fin de semana, bueno, no solo promocionarlo, ¿no?, sino darle difusión a Cultura Viva Comunitaria, que es un proyecto ya que tiene varios años, autogestivo, y que se sigue sosteniendo con el esfuerzo de todas las organizaciones. Sí, bueno, muchísimas gracias, los esperamos, y a la vuelta también los invitaremos a que les contemos cómo nos fue y cómo va a seguir este camino para el año que viene. Así que muchas gracias a La Mosquitera, que siempre están pendientes, y nada, sí, a seguir construyendo. No bajemos los brazos, porque es lo último que hay que hacer en este tiempo. Hay que construir en ese abrazo colectivo. Ah, un chivito. El 12 de diciembre estrenamos una obra que empezó virtual y después es real. Es una obra de teatro comunitario, callejera, o sea, en la vía pública, que se va a llamar De la Plaza al Andén. 12 de diciembre en la Plaza de Chacras, arranca en el Teatro Leonardo Fabio. También, para después les voy a ir avisando. Que eso es una conquista, es una conquista que nos ha llevado, que ha sido re difícil. Empezamos virtualmente y los vecinos no paramos, y ahora lo hacemos presencial. Así que este es un triunfo de las organizaciones en el territorio junto con la Red Cultural de Chacras. Bueno, gracias, chicos. Bueno, perdón vos. Que me copé. Está bien. Chao, un abrazo. Gracias. Adiós, chao. Bueno, entonces quedó hecha la invitación este fin de semana largo en Devoto, Córdoba, el Encuentro de Cultura Viva Comunitaria. Cinco pa'l peso, tu programa de la tarde. Volvemos al aire de La Mosquitera FM Radio Comunitaria, siendo las 17:47, lo había adelantado al comienzo del programa. Usted, Silvana, nos va a meter en un tema escabroso. Temón. Bueno, igual vamos a acotar, nos vamos a meter en un tema pantanoso, pero que solo nos compete en términos departamentales, podríamos decir, ¿no? ¿Qué ha pasado el domingo? ¿Qué no ha pasado el domingo? Bueno, les puedo contar, estuve junto con Mariela, una compañera de Radio Cuyum, en el búnker de Cambiemos, estuvimos haciendo la cobertura para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Estuvo interesante ir al búnker de Cambiemos porque, bueno, era como ir al búnker ganador, ya lo sabíamos, lamentablemente. Entonces, bueno, como esto, ¿no? Caracterizar, entrevistamos a Lisandro Nieri, actual ministro de Finanzas, que finalmente va a quedar ocupando el cargo de diputado de Alfredo Cornejo, porque Cornejo se va al Senado, y un poco le estuvimos preguntando sobre el presupuesto, por ejemplo, qué pasa con el presupuesto en educación. Habló de infraestructura, habló de obra pública, no habló de educación. Digo, la educación es todo, no es solamente el arreglo de las escuelas, que se necesita, obviamente, pero las escuelas están llenas de gente trabajando, de compañeros poniéndole el hombro, de estudiantes con miles de necesidades. Bueno, parece que eso estaba como un poco fuera del presupuesto, ¿no? que estaba analizando. También le preguntamos sobre la inversión en las mujeres, sobre todo, ¿no? Esta provincia tiene uno de los presupuestos destinados a género más bajos del país, 38 pesos por mujer destinan, ¿no? Lo cual no, para asistir a las mujeres, sobre todo en situación de violencia, no es nada. Mujeres, diversidades, no con 38 pesos ya no compras ni un kilo de pan. Uh-huh. Bueno, qué sé yo, esa situación estuvo muy, muy buena porque uno ahí tiene como la capacidad de preguntar, pero como diríamos, no calentaron, porque claro, no se puede. Así que bueno. Total, bueno, viniéndonos ya para el departamento, lo que pasó en Guaymallén, que vuelve a sorprender de alguna manera por la contundencia de los resultados, ¿no? Más del 50% de quienes habitan esta tierra, 52% para ser más preciso, votó a Cambia Mendoza, el actual oficialismo, uh-huh. El 20% al Frente de Todos. Y cuánta tela y análisis para hacer, ¿no? Evidentemente, por un lado, me parece que han entendido muy bien, una vez que ganaron este departamento, bastiones, si se quiere, del peronismo, lo que es Guaymallén, lo que es Las Heras, de hacer de alguna manera las cosas para cuidar y aumentar el electorado, ¿no? Nos guste o no nos guste, las cosas que se hacen. Y es, ¿no? Que yo voy a decir algo polémico. Y por otro lado, apelar de alguna manera también a la memoria, ¿no? Uh-huh. De las gestiones anteriores. Uh-huh. Creo que todavía no se hace una revisión muy profunda que debería hacerse de las gestiones anteriores, de lo que hubo acá en Guaymallén, nombrando a Lobo, la gestión de Abrán, ¿no? Uh-huh. Y que todavía ese aparato me parece del PJ no se logra hacer ni la autocrítica ni desarmarse de alguna manera para ofrecer en el territorio a una cuestión distinta. No, por eso te iba a decir, no sé si hay algo muy distinto, ¿no? Por ahí quienes nos estén escuchando pueden aportar su mirada, su opinión al 261-746-5759 y redes sociales. Sí. Sino que, digo, hay cuestiones de ordenamiento, podríamos decir, del Estado, ¿no? Y de deberes del Estado municipal. Las tareas básicas que tiene son alumbrado, barrido y limpieza, con el presupuesto que también le asigna la provincia, y obra pública con presupuesto que le asigna la nación. Entonces, cuando uno empieza tal vez a entender cómo y cuáles son las tareas que le compete a cada quien, decís, era tan simple como hacer alumbrado, barrido y limpieza. Y lamentablemente todo lo que viene después es extra, porque los presupuestos municipales en principio dan para eso. Después sí, digo, si hay un área de género, si hay derecho un humano, área verde, derechos educación, humanos, educación y claro, y hasta ahí, porque la competencia en educación a los municipios es jardín de infantes, ni siquiera son primarias y secundarias, están provincializadas esos niveles educativos. A mí me sorprende porque cuando hicimos entrevista a Las PASO, ¿no? Ahí se tenemos una nota donde nos tiran todos los datos. Dice Partido Verde en tercer lugar, cuarto el FIT, vamos mendocinos en quinto lugar. Hacíamos algunas entrevistas en el canal y la perspectiva era que el municipio resuelve todo. El municipio no resuelve todo, el municipio tiene que resolver alumbrado, barrido y limpieza. Y en ese sentido, digamos, desde mi perspectiva y poca trayectoria, yo creo que lo han entendido bien. Lamentablemente, las gestiones anteriores no, y con ese poco se saca tanta diferencia. Y totalmente, y que se saque tanta diferencia, porque podemos estar en desacuerdo. Yo en lo particular estoy de desacuerdo que de alguna manera votemos que lo proponen todo, porque si uno mira el presupuesto, los presupuestos municipales, nacionales, provinciales, está todo puesto en lo que es la obra pública, ¿no? Sí. Sea quien sea y gobierne quien sea. Y eso de alguna manera también se lleva puesto otras áreas que son fundamentales, las que decíamos recién, educación, el tema medioambiental, obviamente, uh-huh. que también ha tenido muchísimos problemas acá en el departamento de Guaymallén con la tala de árboles, con bueno. Y que la obra pública, como escuchábamos la semana pasada acá en Devoto, es un rubro masculinizado, ¿no? No se le da trabajo a las compañeras, uh-huh. a las mujeres que están sosteniendo la economía familiar día por día. Te voy a tirar un dato. Decíamos, de las 6 bancas que se renuevan en el Consejo Deliberante de Guaymallén, 5 son ocupadas a partir de ahora por el Frente Cambia Mendoza. Quien entra en primer lugar por el Frente Cambia Mendoza es Miquéades Burgoa. Tiene 30 años, es estudiante de Derecho, es el actual subdirector de Servicios Públicos de la Municipalidad de Guaymallén. ¿No? Hablando de obras públicas, sí. digo, ¿no? Viene con ese perfil. En segundo término, creo que si estoy bien, a ver si es la misma que quedó, lo vamos a chequear. Sí, en segundo término entró Juana Allende. Ella es delegada de Las Cañas, tiene 28 años, también trabaja en la municipalidad. Bien, de la Unión Vecinal Las Cañas, ¿no? Ajá, uh-huh. ajá. No, no trabaja en la municipalidad, me la eché. Uh-huh. Delegada de Las Cañas, Villanueva, Jesús Nazareno y San Francisco del Monte de la Municipalidad de Guaymallén. Ahí está. Bueno, ¿no? Como, ¿qué hace un delegado? Me gustaría preguntar ahora. Claro. Pero sí, obra pública ha tenido como el perfil para seguir ocupando cargos en este Consejo Deliberante, que, bueno, recordemos que fue el Consejo Deliberante de Guaymallén el que definió, por ejemplo, el ITEMAULA, uh-huh. cuando se hizo la consulta a los municipios. Nuestro Consejo Deliberante dijo, sí, estamos de acuerdo. De una manera es bastante lamentable que vecinos y vecinas, en lo particular, voten esto. ¿No? Pero no se puede negar, me parece, de dónde venimos, ¿no? Y de que no se levantaba, como vos decías, no se levantaba ni una bolsa de basura, se amontonaban las basuras en la calle. Y de alguna manera, bueno, hizo una mella muy, muy, muy fuerte me parece en los territorios, lo vuelvo a repetir, tanto en Guaymallén y tanto en La Cera, que solapa. Lamentablemente, uh-huh. por ejemplo, lo que han vivido, no sé, feriante. Desalojos. ¿No? Uh-huh. Persecución. Uh-huh. El tema de la persecución también de trabajadores y trabajadoras en el mismo municipio. Pero bueno, vuelvo a repetir, mientras no haya un trabajo firme, me parece, en el territorio, ¿no? Porque tampoco se ve un trabajo muy, muy firme en el territorio con renovación, uh-huh. con renovación política, con renovación de propuesta, con, bueno, Y yo creo que también hay que desmitificar, porque bueno, el otro día justo escuchaba una entrevista en la mañana en una de las radios que voy pivoteando, y hay algo que me parece que sí hay que discutir, ¿no? Digo, el 52% contra el 20% del Frente de Todos. No hay un 20% de barrios populares en Guaymallén, hay más. Entonces, el sector popular y trabajador ya no representa el voto, si podemos decir, peronista, también de trabajador de izquierda, puede ser. Digo, hay algo ahí de que se ha reconvertido ese sujeto votante a lo que es el Frente Cambia Mendoza, bueno, en general en todo el país, pero en particular en Guaymallén, pensándolo en este caso que estamos analizando. O sea, no es menor la cantidad en el porcentaje y tanta diferencia. Ya se vota menos, decís vos, por tradición, por esta cuestión de la camiseta. Me parece que en ese sentido también me parece que hay una reconfiguración. Sí, que hay que repensar, el votante promedio, que hay que repensar la estrategia, y obviamente hay que patear los barrios, pero también por ahí, revisando los discursos que se sostienen, los perfiles, decíamos, las figuritas repetidas, que a veces suman y otras veces no. Digamos, creo que ahí tenemos para debatir un montón. Si nos estamos equivocando, nos pueden llamar, sí, nos pueden mandar a lavar, los autos, no se dicen más los platos, los autos, o lo que sea, pero para eso estamos acá, para abrir espacio de debate, y creo que hay que poder pensar esto que decíamos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace un municipio? ¿Por qué está como está? Charlamos mucho sobre el ecoparque, que hay todo un debate en torno a qué hacer, cómo hacerlo y demás, pero son proyectos que hace 20 años que estaban durmiendo en la municipalidad y de repente ahora lo sacan. Bueno, eso tiene un timing también referido a votantes, ¿no? Les dice algo a los vecinos que están de acuerdo, los que no están de acuerdo, los que se han movido, los que fueron cuando fue la municipalidad, a todos, movió la zona. Y bueno, entonces dice, mirá, se ocuparon, listo, ahí hay un voto. No es tan fácil como hay crisis, o está cara la provincia, porque en sí está cara la provincia de Mendoza. Bueno, entonces no voy a votar al Frente de Cambia Mendoza. Y no sé si... En algo podemos coincidir, en esto me parece a mí, en este pequeño análisis, que no se le puede echar la culpa siempre al elector, ¿no? No. Al votante, basta, la culpa. Bueno, jodete si lo votas. No, basta, o sea, hagámonos cargo de eso, ¿no? Porque hay mucho discurso en relación a eso. Bueno, no sé si lo votaron a tal. O no, pará. Un poquito más de profundidad en todo lo que pasa, me parece, ¿no? Y cuáles son las opciones y cuáles son las alternativas, si las alternativas son reales, si hay alternativas que son muy distintas, ¿no? Que proponen cosas muy distintas. Uh-huh. Bueno, ¿no? Varios puntos para analizar. Quienes quieran mandar su mensaje, bienvenido, y lo vamos a leer al aire. Tenemos un mensaje que nos llegó antes de ir a la tanda. ¿Me parece? Sí, póngale. Voy a buscar acá. Dice, hola Silvana, ¿cómo estás? Yo escuchándoles, lindo programa, saludos para vos, Darío Ejei, de Ángeles, que está los días lunes. Qué grande la compañera, le mandamos un fuerte abrazo. Estuvo un par de... Nos la robaron. Nos cruzamos los lunes, nos cambiamos a los miércoles. Claro. Bueno, acá estamos. Acá estamos. Participando. Seguimos. Totalmente. Bueno, vamos a ir a escuchar un poquito de música, ¿le parece? Y seguimos con el programa. Tanda y volvemos.

Y bueno, nos quedamos acá agitando. No. Y el otro temita de Los Ángeles Azules con Nicki Nicole, muy bien está. Bueno. Pero ya está de fiesta, está entregadísimo para diciembre. Como le dije. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con los temas de la tarde. Estamos en comunicación con Cecilia Roberts. Ella es de la organización La Veleta y la Antena. Cecilia, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buenas tardes, sí. Buenas tardes, ¿cómo andás? Súper contentas y agradecidas también por el espacio. Buenísimo. Bueno, contanos en este evento de celebración que van a realizar el lunes 22 de noviembre, el día feriado, a las 6:30 de la tarde en Huarteche, en el marco de qué, cuándo, dónde lo van a hacer, cómo podemos compartir con ustedes. Bueno, primero contarles que La Veleta y la Antena, como organización de chicos, chicas y adolescentes trabajadores, junto con el grupo de colaboradoras, venimos trabajando en Huarteche hace ya 11 años. Y este fin de semana se conmemoran a nivel mundial los 32 años de que se aprueba la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas. Ese es el marco en el que nosotras, uh-huh, un poco para celebrar y otro poco para crecer como organización, estuvimos trabajando en este 2021 para lograr nuestra comisión directiva. ¿Esto qué quiere decir? Que La Veleta siempre ha estado organizada con chicos y chicas en su órgano de gobierno, pero hemos sido autónomos. Y en esta oportunidad tenemos la necesidad de disputarle al Estado y de disputarle a la comunidad en general este derecho de los chicos y las chicas a la organización, que es un derecho consagrado, es el artículo 23 de nuestra ley, y que nos permite también pedir que los chicos y las chicas sean reconocidos como sujetos políticos. Así es que este fin de semana también nos vamos a San Rafael de viaje, allá, uh-huh, vamos a estar terminando nuestros estatutos y nuestros objetivos de lucha, y con esa tarea cumplida venimos el lunes hasta Huarteche a hacer el acta constitutiva, que ahí sí esperamos que mucha gente pueda acompañarnos, porque después nos toca un largo camino para lograr que personas jurídicas acepte una comisión directiva con chicos y chicas que, si bien tienen menos de 18 años, tienen al menos muchos de ellos varios años de organización. Claro, sí, es, creo que ahí es el punto más complejo, pero bueno, la disputa pasa por la participación de los chicos y de las chicas en lo efectivo, ¿no? También. Es un punto complejo, pero además está garantizado hace ya 32 años y creemos que lo que nos ha faltado es poder demostrar al Estado y a la comunidad que los chicos y las chicas vienen trabajando de manera organizada, vienen pensando sus proyectos, vienen haciendo planes de acción en la comunidad huarteche, y eso queremos que se pueda dar a conocer. Creemos que es una disputa, pero que es bien posible, tenemos los argumentos suficientes, tenemos los antecedentes, mucho trabajo hecho en todos estos años, y bueno, y hacerlo con compañeros y compañeras que hoy tienen 12, 13, 15 años, pero que son mis compañeros desde hace un rato largo, también es un placer, y bueno, esta idea intergeneracional creemos que puede después ayudar a muchos chicos y a otras chicas y chicas a organizarse y a transformar las cosas que no les gustan y a poder creer también en sus sueños, también como sujetos políticos en todo este, uh-huh, escenario de tantos cambios y de tanta necesidad de afirmar la organización y la unión de todos y todas. Buenas tardes, Cecilia. Darío te saluda. Primero, felicitarles por este paso. Preguntarte, por un lado, el tema de lo formal, que muchas veces en las organizaciones, sí, sociales está de un modo dejado de lado, pero dejado de lado también por el gran trabajo que implica la sostenibilidad de la organización en sí, ¿no? De las prácticas cotidianas. ¿Cómo se dieron, si se dieron esta discusión, si tuvo que ver con una discusión de afrontar lo formal, en base a qué objetivos y bueno, y cómo lo visionan hacia adelante en relación del vínculo con el Estado, ¿no? O la formalidad tiene que ver con otro punto. Tiene que ver con esto que vos decís, con la formalidad, uh-huh, pero además tiene una discusión, un largo debate con los distintos, uh-huh, grupos. Una organización de chicos y chicas tiene la característica de que, como crecen, cambian los grupos, y eso hace una dinámica bien distinta, bien particular y bien trabajosa, pero también muy placentera de poder ir escuchando distintos puntos de vista a lo largo de todos estos años. Entonces hemos ido pensando siempre en función a las necesidades de la comunidad. La Belet y la Antena es autónoma y autogestiva y eso nos ha dado muchas ventajas, pero también nos impide un poco el crecimiento en términos de estructura económica, y también queremos disputar en este sentido la formalidad porque existe el derecho a la organización. Uh-huh. Y si ustedes leen en el artículo 23 de la Ley de Niñez, el artículo 23 habla de la libre asociación y tiene dos incisos. El A dice que los chicos y las chicas tienen que ser parte de la comisión directiva. Y el B dice que tendríamos que tener más organizaciones de niños y niñas. Quiere decir que hace ya muchos años que esta idea, que no es suelta, viene atada a los movimientos sociales. En América Latina hay organizaciones de chicos y chicas desde hace más de 40 años, desde el protagonismo infantil como enfoque teórico y epistemológico y político, y entonces sabemos que tenemos la posibilidad de que esta idea que está en los papeles tome vida y de esa manera garantice, la formalidad garantice que empecemos a hacer más visibles estos procesos que ya existen. Te iba a preguntar, ¿existen otras experiencias en el país similares a la que, bueno, ustedes están proponiendo y que van a llevar adelante a partir del lunes? Tenemos muchas experiencias de organizaciones de chicos y chicas, pero la comisión directiva integrada por chicos y chicas en presidencias, etcétera, va a ser la primera vez. Buenísimo. De todas maneras, el antecedente de trabajo de chicos y chicas tiene expresiones en toda América Latina y en Argentina también, en Mendoza también. En Mendoza hemos sido muestra de haber armado los encuentros de niñas y adolescentes junto a muchas organizaciones de niñas, y esas comisiones se armaron con niñas y adolescentes que llevaron adelante sus agendas. Somos capaces, son los chicos y las chicas capaces. Es la primera experiencia y tenemos también el acompañamiento de abogados y de contadores que nos están apoyando para que el estatuto quede de tal manera armado que sea también viable en los términos de la legislación, sobre todo de personas jurídicas, porque desde la Ley de Niñez y desde la Convención tenemos todo el aval. Claro. ¿Cómo? Bueno, la verdad que es impresionante el laburo. ¿Cómo? Quería ir un poco, que nos contés cómo se autoperciben ahí los niños, las niñas, en relación a esto, ¿no? En relación a ocupar un lugar en una comisión directiva, de ser presidente, presidenta, tesorera. Claro, hay toda una cultura, hay todo un andamiaje político-cultural donde no te dice que no es posible eso, pero ellos, en relación a ellos y ellos, ¿cómo se autoperciben con esos roles? Mira, te puedo decir algo de la historia, y es que la Veleta siempre ha estado acompañando procesos de organización en centros de estudiantes de escuelas primarias, en centros de estudiantes de secundaria, y también tenemos largos aprendizajes en estas formas de autogobierno. Por ejemplo, en las escuelas primarias preferían, en vez de tener lugares de nombramientos, cuerpos de delegados que nos permitía una horizontalidad. En este caso, asumir los cargos también nos permite y nos exige un debate intergeneracional de poder pensar que esos cargos en realidad hacen lugar a un rompecabezas en donde todas las piezas somos importantes y no va a haber ahí más que una división de tareas. Eso lo tenemos claro, y hace muchos años que elegimos nuestras autoridades y siempre son niños y niñas. La diferencia es que esta vez lo vamos a llevar a los papeles, queremos nuestra personería jurídica. Y en ese sentido, invitamos a todas las organizaciones y a todos quienes conocen el trabajo largo de la Veleta a que puedan por lo menos conocer la propuesta, conocer el estatuto, conocer el grupo de chicos y chicas y a partir de ahí intentarlo, porque creemos que es la posibilidad también de acceder a otros beneficios, a otros derechos que tenemos las asociaciones cuando nos convertimos en asociaciones civiles, y también asumir las responsabilidades que entendemos que tenemos la capacidad porque lo venimos haciendo a pesar de no tener personería aún. Excelente, Cecilia. Bueno, algo que nos quisieras agregar para que no te hayamos preguntado, pero que sea importante comunicar. Los chicos y las chicas viajan este fin de semana a San Rafael. Viajan con la expectativa también de, o creo que hemos aprendido que para ser una organización tenemos primero que ser amigos y amigas. Y eso es parte de lo que vamos a fortalecer en San Rafael. Agradecer también a los grupos de estudiantes de prácticas de diferentes carreras, de educación social, de trabajo social, de arte, que han estado acompañando todo este año el proceso de formación política. Los chicos y las chicas llegan a este momento con varios encuentros de trabajo para poder pensar roles, funciones, división de tareas, para verse en acto, para ver si nos sale, si es fácil, si es difícil. Y entonces también contarles eso, que va a ser muy importante que nos acompañen el lunes y que a partir de ahí, ese acta constitutiva que va a tener que ver con nuestro papeleo para la persona jurídica, a partir de ahí va a empezar una larga difusión en las redes para poder cumplir este sueño que tiene que ver con hacer creíble que los chicos y las chicas son capaces, porque lo sabemos, porque lo experimentamos y porque sería muy placentero que otros y otras lo celebren. Seguramente, y van a estar abriendo caminos si se logra y sentando incluso jurisprudencia para que en otras provincias suceda lo mismo. Exacto. Cecilia, te agradecemos muchísimo, lo mejor. Para el lunes vamos a estar difundiendo y acompañando ahí el gran trabajo que hace muchísimo tiempo la veleta y la antena. Muchísimas gracias a ustedes, Mosquitera, que siempre han estado. Son 11 años de tarea y esto es más que nada un acto político que fortalece una práctica política que ya la venimos desarrollando. Buenísimo. Abrazo enorme. Muchas gracias. Abrazo. Bueno. Pasaba Cecilia. Cecilia Robert. Acabamos de conversar de la veleta y la antena. Muy interesante, muy interesante, rompe un montón de paradigmas en relación, bueno, a lo formal de las organizaciones sociales, que ya es todo un tema, ¿no? Y administrada y hecha horizontal por niños, niñas y niñas, una experiencia me parece que invita a conocerla, ¿no? Sí, pensaba también que pone en discusión y pone en jaque otras instituciones con las que las asociaciones civiles tienen que trabajar, no solamente la Dirección de Personería Jurídica, sino, bueno, digo, ¿no? Pensaba responsabilidades contables, lo que tiene que ver con las responsabilidades de la presidencia, un montón de cosas que ahí, digo, es para dar la discusión de manera amplia, no solamente con la Dirección de Personería Jurídica, sino, bueno, con todo el sistema adultocentrista que rige en el mundo. Totalmente. Claro, si esas formalidades, si vos, si se adaptan a experiencias como esta, se van a tener que adaptar sí o sí, ¿no? Claro, porque claro, la realidad le está demostrando que están sucediendo, ¿no? ¿Vamos a un temita? Vamos a un tema. Cantando esta canción, haré un esfuerzo para no dormirme antes que vos. No sé si estoy soñando o estoy despierto, pero este momento es perfecto. Sin dejar alerta, no hay nada más importante que mañana levantarse y ir a jugar. Thank you. Algunos no se duermen nunca, no sé su experiencia. No se duermen nunca. Así no. Bueno, estamos entonces en esta tarde de 5 pal peso, la temperatura 25 grados, 0 décimas. Se vienen días de calorcito hasta el sábado, inclusive domingo un poco, bueno, tormentoso. Si van a dar una vuelta el fin de semana largo, tengan en cuenta llevar piloto. No sé, no usa mucho la gente paraguas en Mendoza. Y piloto. Bueno, piloto. A lo viejo. Sí, se le denotó algo ahí. Sí. El pilotito. Bueno, para esta tarde cargada de información tenemos dos notitas más. Una la tenemos al aire, estamos en comunicación con Carolina, ella es del comedor Arcoíris, de acá cerquita, de Bermejo. Carolina, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes, sí los escucho. Hola, ¿cómo estás? Bien, acá estamos hoy día. Bueno, me presento, soy Carolina, soy coordinadora del comedor merendero Arcoíris acá de Bermejo, uh-huh. Que está ubicado en el Blanca Esperanza, en la Manzana B, Casa 2. Bueno, nosotros hoy día nos toca justo media tarde y cena. Nosotros trabajamos los días miércoles y sábado, entregamos la media tarde y la cena en forma de vianda. Tenemos 56 chicos, entre adultos, mayores y personas con discapacidades que vienen a retirar su vianda. Uh-huh. Y en este momento están todas las chicas acá revolucionadas, están trabajando. Y están escuchando la radio. Están escuchando, sí. Bueno, les mandamos un fuerte saludo. Carolina, bueno, contanos, vos te comunicaste con la radio para que podamos darles el espacio y hacer un pedido especial. ¿Querés compartirnos lo que nos deseas ahí por mensaje? Sí, bueno, nosotros estamos organizando el día de Navidad y estamos buscando padrinos para nuestros chicos. Son 45 chicos en total, entre un año a 13 años, y buscamos que nos apadrinen uno de los chicos con un regalito, un presente, o con juguetes usados en buen estado, para que cada chico tenga su regalito para Navidad. Uh-huh. Falta un poco para Navidad, pero entiendo, bueno, el trabajo es como duro y lo que ustedes sostienen es enorme, así que está buenísimo que lo podamos difundir con tanto tiempo. En este momento, ¿cuántos chicos y chicas asisten? Vos decías 54 viandas, ¿y cuántos son los chicos y las chicas? Y son 56 chicos entre adultos y mayores que retiran las viandas, uh-huh. Pero tenemos una familia que vienen 12 personas de esa familia, claro. Así que nosotros estaremos haciendo una ración de 95 viandas por entre miércoles y después el día sábado también. El día sábado se merma, no son tantas viandas, pero lo que es entre semanas sí. Y bueno, con lo que nos alcanza, nosotros estamos haciendo los dos veces a la semana, porque ayuda no tenemos, solamente tenemos ayuda de una carnicería, que es Carnicería El Rolo, que desde que empezamos en marzo, ellos no nos han dejado ni un momento sin carne. Es más, hemos tenido festejos como el Día del Niño, como para la primavera, el Día del Estudiante también nos ayudaron. Y uh-huh. Tenemos una panadería también fija, la cual nos da tortita o pan. Pero si no, nosotros hacemos bingo, rifa, y de ahí vamos sacando nosotros fondos para tener para cada cosita de cada niño, porque hay familias muy numerosas a veces que le faltan calzado, ropa, y bueno, vamos pidiendo ayuditas en todos lados. Y vos decías, bueno, arrancaron en marzo, ¿y por qué arrancaron? ¿Cómo arrancaron? ¿Cuántas mujeres arrancaron? Y arrancamos yo porque pasé por una situación, yo soy mamá de 5 chicos, uh-huh. Y yo la pasé, estuve yendo a un comedor y después vi que en mi barrio y alrededores pasaba lo mismo, entonces dije, ya que a mí me ayudaron, ¿por qué no yo ayudar a los demás? Porque es un agrado, es una satisfacción ver a cada niño, tenemos un grupo de nenes que vienen con su tacita a buscar su media tarde. Claro. Y ver que podés ayudar a los demás sin recibir nada a cambio, porque lo que más recibimos es el cariño de cada familia, de cada niño. Y como te decía, nadie nos ayuda, solamente es a pulmón, es ir pidiendo en todos lados. pero bueno, esta iniciativa se hizo por lo que yo ya había pasado. Yo empecé con una amiga que ella tuvo un pico de estrés, así que abandonó, pero me quedó un grupo de 12 mamás al lado mío que no me han abandonado hasta ahora, que seguimos firmes todas por el mismo camino. Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes. Darío te saluda. Buenas tardes. Y, bueno, agradecerte por este trabajo inmenso que hacen para la comunidad y el barrio. Preguntarte dónde funciona específicamente, en tu casa, cómo es el tema de edilicio. Es en mi casa, uh-huh. Es en el barrio Blanca Esperanza, manzana de Casa 2. Uh-huh. Sí, ya hablé con mi mamá, a mi mamá le gustó la idea porque ella también estaba pasando también, viste, por una depresión, al ser oncológica, no salía nada, y con toda la pandemia tuve el apoyo mucho de mi familia, y bueno, juntamos un grupito de mamás, les propusimos y nos dijeron, sí, vamos, hagámoslo, pedimos en el barrio, a los kioscos de los alrededores, nos ayudaron, y bueno, y después empezamos a hacer notas. Al principio nos daba vergüenza, pero ya después ya creo que vergüenza hay que tener para otras cosas y no para pedir ayuda, para poder ayudar a los demás. Bueno, y a sumarse también los papás, ¿no? Porque, bueno, vemos esto, que las mujeres, las mamás le ponen el alma, el corazón, le ponen la garra, le ponen, bueno, sostienen merenderos, comedores. ¿Cómo ven esta en su rol, digamos, de mamá y también que se puedan sumar los papás o varones a la tarea? Sí, tenemos un papá también, uh-huh. Que también viene, ayuda, cocina. Igual cuando hay que vender, hacer rifa, hay muchas de acá son mamás solteras, así que son mamás y papá a la vez. Uh-huh. Son pocos los papás que tenemos, pero a veces cocinamos a fuego, tenemos gas natural, pero a veces se nos complica con pagar el gas y todo, así que los papás se ponen en ir a buscar leña. Ahora queremos ver si construimos una churrasquera, algo así, como para hacer el fuego ahí y poner a hacer en fuego la comida. ¿Han buscado gestionar con el municipio, con el Estado, con algún organismo estatal? Y no, porque para nosotros los niños no son política. Uh-huh. Es como todo político va a venir, nos va a prometer y después en las elecciones capaz iban a estar y después no, entonces decidimos optar por hacerlos nosotras, estar nosotras nomás, porque sabemos que pueden estar un mes, dos meses y después no van a estar. Y los chicos tienen que comer, bueno, no nos da para hacerlo toda la semana, así que lo hacemos dos veces a la semana, pero gracias a Dios hicimos un bingo a beneficio, que cada una puso un poquito de cada cosa y con eso se recaudó bastante lo que es fideo, leche, azúcar, así que... ¿No te bancarías nosotros... que vaya alguno a sacarse una foto ahí? No, con no. Todo el trabajo que no, hace. No, no. Muy bien. No, muy porque bien. El trabajo es de las mamás. Y, totalmente. Que vengan, que si viene alguien y nos quieran ayudar, uh-huh. Bienvenido sea, es obvio. Uh-huh. Pero sabemos cómo son. Y a veces uno desconfía, capaz que nos va a tocar alguna vez algún político que nos diga, nos promete y nos cumpla a la vez. Oh, ojalá, claro. Bueno. Así que, pero por ahora es a pulmón con las mamás y es algo lindo, satisfactorio para las mamás también. Uh-huh. Carolina. Que ellas se sientan útil, que se sientan... que pueden hacer algo. Entonces, para quienes quieran apadrinar o amadrinar incluso a alguno de los chicos para Navidad, ahí pueden contactarse bueno, con vos o a través de la radio también, entiendo, quienes quieran colaborar, sí. En general, para el comedor que funciona, dijiste que los días... Miércoles y sábados. Ajá. Estamos. Miércoles y sábados. La media tarde se entrega de 6 a 7:30 y la cena se hace de 9 hasta 2:30, a veces incluso vienen familias que capaz que la mamá sale de trabajar, uh-huh. tarde y se le guarda su vianda, y después viene su mamá, retira su vianda y tienen cada niño su vianda. Pero sí, más esto de apadrinar y todo, estamos necesitando lo que es alimento no perecedero, más que nada leche, suco, azúcar. Uh-huh. Eso te iba a decir. ¿Y alguna otra cosa, elementos de cocina? Por ejemplo, sé que a veces los comedores, las ollas grandes necesitan. Las ollas grandes, sí, tenemos dos ollas, que inclusive me lo donó el comedor a donde yo iba. Uh-huh. Ella me donó dos ollas, y sí, nos haría falta utensilios de cocina. Nosotros queremos hacerles una cena para Navidad, que se lleven su vianda en cena, digamos, unos sanguchitos o algún pollo al disco, algo así. En lo posible queremos llegar a hacer eso. Pero bueno, todo es bienvenido, porque desde ropa, calzado, frazada, colchones, tenemos mamás que se les llueve el techo y tenemos que andar haciendo malabares para pedir en la municipalidad nylon, porque te dicen sí, vení mañana, y a veces nos cansamos de ir y no tienen respuesta las mamás. Incluso yo he pasado por eso de ir y es que vení mañana, o el tema ahora que te ponen la excusa de si cobrás la alimentar, con eso te alcanza. Claro, como si eso fuese solución. Sí. Pero bueno, todo es bienvenido sea para nosotros, para poder seguir ayudando a la comunidad, desde frazada hasta calzado, alimento no perecedero. Lo que más nos hace falta es leche, para que no dejemos de darle la leche, que es un alimento básico para ellos. Es muy importante que ellos tomen su leche. Uh-huh. Chocolate, bueno, azúcar, desde fideos, desde arroz, aceite, verdura, que es lo que más nos cuesta conseguir verdura, porque nos convidan, nos donan un poquito en cada lado, pero a veces nos falta comida, porque cada vez, bueno, mientras van sabiendo que hay un comedor, se van sumando más gente, claro, más familias, y a veces, bueno, tenemos que estirar la comida lo más que podamos. Carolina, ha sido un gusto charlar contigo, y bueno, vamos a estar ahí de la mosquitera para lo que se necesite. Muchísimas gracias a ustedes por habernos dado este rinconcito para hablar de nuestro proyecto que hemos comenzado, y no queremos bajar los brazos. Bueno, le pido a toda la comunidad que nos ayude, si no puede ser con apadrinar un niño, con un juguete en buen estado, nosotros metemos en bolsita y se le va a entregar a cada niño. Están invitados también, nosotros lo vamos a realizar el 22 de diciembre acá en el merendero, y están todos invitados. Buenísimo, te mandamos un fuerte abrazo. Y a seguir con la merienda. Muchísimas gracias. A seguir con la merienda, muchísimas gracias. Abrazo, gracias. Bueno, quienes entonces quieran colaborar, el comedor Arcoíris de acá de Bermejo, también se comunican con la radio y seguramente les podremos dar el teléfono de Carolina o algún otro contacto para hacer llegar, bueno, todo lo que se necesita para acompañar a los chicos, las chicas, incluso adultos en el barrio. ¿Vamos, temita? Vamos. Thank you. estés llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando enamorado, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar, no verás que lo que yo te ofrezco. Buenas tardes, Cinco Pal Peso, Operativo de Unidad de Atención Móvil ANSES. Mañana jueves, a partir de las 8:30 a 13:30, en el Zoom, de acá, del barrio Nebot, de Colonia, Segovia. A la vera del camino, de kilómetro 16, ruta 24, allí está establecido el barrio. Y en aquel lugar serán atendidos por orden de llegada, todo lo que se refiere a ANSES Móvil. Lo cual constituye, ¿no es cierto?, una forma agradable que hacemos los medios comunitarios. Y agradecer, Cinco Pal Peso, Eduardo Jiménez desde Colonia Segovia, mi abrazo simbólico para esta gran comunicación. Muchísimas gracias. Y te acostumbraste tanto, mi amor, que mi corazón estalla de dolor. Muy bien, ahí lo teníamos al Eduardo Jiménez pasándonos la información de la actividad ANSES que va a haber en Colonia Segovia, mañana día jueves. Y vamos a pasar otro chivo, del año que viene, que acaban de retuitear desde el Ministerio del Interior. Seguro Jay nos está escuchando y también se va a poner contenta. En el 2022 habrá 19 feriados. Extra largos, el 7 de octubre, el 21 de noviembre y el 9 de diciembre. Son como de 3-4 días, chusmelo, porque está re interesante. De hecho, alguien les comenta ahí en el Twitter, gracias a esta información es vital, estoy al borde del llanto. Yo la vi y dije, esto hay que compartirlo, es lo único que necesitamos para sobrevivir el año que viene. Y música. Y música, por supuesto. No es yo, yo no soy él, pero no existe un yo sin un él. Me desagrada que exista él, porque interfiere con mi yo, pero si él no interfiriese con mi yo, ¿qué sería de mí? Porque mi mundo es gracias a otros, que no son yo tampoco, pero me convierten directa o indirectamente en quien soy. Y yo, para él, soy otra, pero yo lo convierto en lo que es, porque pregunto quién es. Y preguntar quién es hace que lo piense y decida qué de todo lo que le enseñó me puede contar. Y a su vez eso me puede hacer yo, que aún no sabía esa parte de mí. Y yo que no soy él, pero gracias a él pude ser yo, dejo de verlo como un él, para dejarlo ser un amigo, un conocido, un novio, otro tipo de otro, que no es él, pero en mi mundo eso es. Y él decide si esa visión encaja con él y decide ser y verme como lo veo. Y decido ser y verme como me ve. Y si yo soy lo que él es y ve, y él es lo que soy y veo, ¿qué somos? La respuesta es amigo, compañero, novio. Ergo, él es yo soy él, pero no somos ni él, yo, ni yo él. Pero gracias a mí, él es, y yo soy yo. Por lo tanto, somos otros, que son casi iguales, pero al final del día somos el otro, y no somos nosotros. Muy bueno, ¿está en línea Jay o claro. Ya se nos fue? Sí, acá ando. Hermoso. Estoy acá, bailando por los 19 feriados, me puse re feliz. Viste. Sí. Era una noticia para compartir. Totalmente. Sí, fue me alegró el día, así chispas, ¡boom! Sí. Bueno, hermoso la editorial. Contanos, ¿cómo llegaste a esta reflexión tan profunda, a compartirnos estas palabras? Muchas gracias, en primer lugar, porque me llevó un tiempito tener que quemarme la cabeza para poder escribirla. Es lo malo de la filosofía, que pensás mucho. Bueno, esta editorial surgió originalmente porque tuve una clase de filosofía en la materia de la literatura, que fue raro porque nunca habíamos tenido una clase de filosofía, y el tema era el otro. ¿Cómo surge nuestro mundo a través del otro? Porque es verdad, o sea, nuestro mundo no sería nuestro mundo si no existieran otras personas. Usted piense que las cosas creadas, todo, lo ha creado otra persona, desde la música que nos gusta escuchar, hasta los libros que nos gusta leer, los programas de televisión, el jardín, todo lo ha hecho otra persona para que mi mundo exista. Entonces, cuando conversábamos con el profesor, nos dimos cuenta de que nuestro mundo siempre va a girar en torno a alguien más. Uh-huh. Porque ese alguien más existe. Y al existir, cambia las cosas. Entonces fue como muy interesante ponerme a pensar en lo que otras personas me han enseñado y cómo esas personas me volvieron quién soy. Y yo no sería yo de no ser por otro. Entonces también salió como este debate de si realmente dependemos o no dependemos de alguien, y si está bien o no depender de alguien. Uh-huh. Y era como que por un lado sí, porque no podemos evitar depender de otra persona que nos enseñe y nos haga florecer nuestra identidad, y nosotros, que alguien más depende de nosotros, en el sentido de que en algún momento nosotros somos un otro y no nosotros. Claro, sí, como, tal vez como una co-construcción, digamos, no como una dependencia, así claro, pensado. Uh-huh. En ese sentido era como, sí, definitivamente dependemos de alguien y ese alguien depende de nosotros. Pero sí también es cierto que no deberíamos depender siempre de alguien para poder ser nosotros. Está como muy, muy buena la discusión. Y lo traje a colación por eso, porque quería como que nos pusiéramos a reflexionar quién nos ha hecho ser quienes somos y en qué hemos ayudado a construir el mundo. ¿Qué es lo que nosotros podemos aportar, ya sea a través del arte o de la comunicación, del arte de la comunicación, porque esto uh-huh. es un arte? ¿Qué aportamos al mundo y qué nos regala el mundo por hacer eso? Como así. ¿Qué tal, eh? Una clase. No ha hecho una clase de filosofía de vida, no ha hecho pensar, y está muy bien, y está muy bien. La verdad que es mucho más interesante poder tener este ida y vuelta, ¿no? Lo habíamos pasado, uh-huh. este editorial, pero bueno, con esta explicación, esa clase magistral de Jay filosófica, es otra cosa, es otro cantar, ¿no? Igual yo no sé si me podría dedicar a la filosofía como carrera. Me quema demasiado la cabeza y normalmente yo pienso demasiado. Imagínense yo, una persona que piensa mucho, ya les he comentado por ahí, no sé si Silvana sabía, pero ya yo tengo problemas por ahí para dormir, de lo mucho que pienso. Entonces, no, imagínense yo, una persona que piensa, sí, no. Te entiendo porque, no podría dedicarme a eso. Te entiendo porque soy de tu club, así. Soy de tu club. Tenemos pase VIP. Claro, pase VIP a los que no duermen por pensar. Claro, ¿y qué se puede hacer? Sí. ¿Qué se puede hacer? Que no caigamos en las pastillas, medicamentos, no, esas por cosas favor, así, ¿no? No, pero yo no me medico. No. No. Y depende. Hay días que estoy como muy mal y tengo que escuchar música, uh-huh. ponerme a leer, algo que me quite pensar. Lo primero que hago es dejar de pensar. Y claro, normalmente para mí dejar de pensar no es dormir, sino ponerme a hacer algo. Y eso uh-huh. me quita pensar. Y el arte de ahí es una buena amiga. Uh-huh. Sí, totalmente. ¿Y usted? Bueno. No sé, creo que cuento hasta 200, me doy una vuelta, me tomo un té. A veces leo literatura, también ayuda a desconcentrar. La abejita, 200 ovejitas. 200 ovejas. Bueno, también tratar de dejar el teléfono, cosa que cuesta un montón, ¿no? Uno se va a dormir con ese aparato al lado de la cama y se levanta y lo mira para ver la hora. Eso también da insomnio. Bueno, hay que buscar distintas estrategias para conciliar el sueño y sí, dejar de pensar un poco. Pero el otro día seguimos pensando igual. Totalmente. Sí, totalmente. Yo creo que un día muy lindo sería no tener que pensar nada. Oh. Tipo pensar, pero lo mínimo. Como decir, bueno, ¿qué va a hacer? hoy no pienso demasiado. Hoy me concentro en lo que tengo que hacer y en relajarme. Me estoy un poco saturada por la escuela. Por ahí creo que el trabajo, el fin la escuela, de año, las responsabilidades. Claro. También. Bueno, ya va a pasar, estamos en los últimos días. Ya te vas a venir a tomar el té con nosotros acá, lo prometiste la semana pasada. Más les vale que todo el tiempo, sí, pero más les vale a ustedes que me hayan preparado no solamente el tecito, sino todas las facturas de todos los miércoles. Una factura al menos me tienen que haber dejado, no puede ser. Pasta flora. Mira, Darío no me va a dejar mentir, esto es lenguaje radial, pero lo hacemos visual. ¿Qué tengo que traje hoy? Tex Relax. Traje un té de relax. Traigo droga. Cedrón, tilo y hierbas de melisa. ¿Qué tal? Si hubiese venido, le convidaba a uno. Es un té con un sobre así. A mí me gusta así, el tilo, sí. Muy bueno. Muy topísimo. Ajá, muy top. Bueno, nos quedan 2 minutos para cerrar este programa. Hemos transitado de todo. Hemos estado escuchando a nuestra colega EJ, nuestra colega más joven en este recinto, por lo menos. También estuvimos comunicados con Silvia Bobé de Chacras para Todos. Nos contó el encuentro que va a haber de Cultura Viva Comunitaria en Córdoba este fin de semana. Debatimos un poquito sobre las elecciones, en particular quiénes han entrado en nuestro Consejo Deliberante de Guaymallén. También nos comunicamos con la Veleta y la Antena y el desafío de armar una personería jurídica, una asociación civil compuesta por chicos, chicas y jóvenes en nuestra provincia. Nos comunicamos con Carolina del Comedor Arcoíris de Bermejo, que quienes quieran colaborar, sigue abierta la invitación. Y nos quedaron afuera un par de temas, pero los vamos a retomar la semana que viene, como la comunicación especial con Crece Desde el Pie y la audiencia pública por el transporte en Mendoza. Un placer, compañeras. Igualmente. Nos vamos. Igualmente, estamos muy bien. Bueno, sí, nos vamos, Lon. Gran abrazo. Abrazo grande, nos vamos con... Un beso. Nos vamos con... Música. Música. Vamos. Me dijeron que llamaste, pero ya no.